quanto temprano moribundo, perezoso resucito, bienvenido al mundo, con noticias asesinas, me tomo el desayuno. Camino del trabajo en el metro, aburrido vigilo las caras de los viajeros, compañeros en la rutina y en los bostezos. Y en el asiento de enfrente, un rostro de repente, claro, ilumina el vagón. En sus gestos traen recuerdos de otros paisajes, otros tiempos, en los que una suerte mejor me conoció. No me atrevo a decir nada, no estoy seguro, pero esos ojos sin duda son los tuyos, más cargados de nostalgia, quizás más oscuro. Pero creo que estoy y estás casi igual, tan hermosa como entonces. Sigues pareciendo la niña más triste de la ciudad. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde los primeros errores de interrogante en tu mirada? Ayuda, gritaba y maldecía nuestro nombre. Jóvenes promesas, no, no queríamos nada. Dejando a los portales los ecos de tus susurros, buscando cualquier rincón sin luz. De mi mano, que tengo miedo del futuro, y detrás cada vida estabas tú, que estabas tú. Las noches vacías en que regreso, solo y malherido, todavía me arrepiento de haberte arrojado tan lejos de mi cuerpo. Y ahora que te encuentro, veo que aún arde la llama que no encendiste. Nunca, nunca es tarde para hacer de nuevo, para amarte. Debo decirte algo antes de que te bajes de este susobagón y que de muerto. Mirarte a los ojos y darme de recordarte que antes de rendirnos fuimos eternos. Me levanto decidido y me acerco a ti. Llevo en mi pecho se tensa, se rompe. ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo te acuerdas de mí? Una sonrisa tímida responde. Perdóname, pero creo que se ha equivocado. Disculpe, señorita. Una mujer que conocí hace ya algunos años. Y más viejo y más cansado, vuelvo a mi asiento. Aburrido vigilo las caras de los viajeros, compañeros en la rutina.